Les comento, antes del final, que el 25 de agosto, el próximo viernes sería, 26, 26, claro, el próximo viernes, en el Teatro Quintanilla, se presentará una obra, a las 21:30 horas, esta obra que se llama Unelmlich. Es una versión libre de el gran, lo van a recordar, el Tato Pavlovsky, ¿ah? Un gran hombre del teatro. Y estamos en comunicación telefónica con Camila Macio, ella es directora de esta obra. ¿Cómo estás, Camila? Buenos días, aquí Leandro te saluda. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estos minutos que nos vas a brindar. Y contanos un poquito, bueno, se presenta esta obra el próximo viernes, contanos un poquito de qué se trata esta obra que tiene un nombre muy particular, ¿eh? Unelmlich. Sí, tiene un nombre un poco complicado de pronunciar, pero bueno, lo que importa en realidad es lo que significa el nombre, que viene un término del psicoanálisis que significa lo ominoso, lo siniestro, ¿sí? Ah, eso, perfecto. Familiar que se vuelve extraño, es un término de Freud. Porque a los argentinos nos gusta el psicoanálisis, es uno de los países que más vamos al psicólogo, por algo debe ser, ¿sí? Y bueno, y en la obra en realidad tomamos el texto de Pavlovsky, tercero incluido, y le damos un poco nuestro sello personal. Uh-huh. La obra trata de dos personajes, una pareja, ¿sí?, que está en su habitación, encerrada, donde el hombre de la pareja tiene miedo porque va a llegar algún tipo de enemigo, que no se sabe qué es, no se sabe qué forma tiene, ¿sí? Y la mujer de la pareja lo único que quiere es hacer el amor, tener sexo. Uh-huh. Entonces está el tercero, como el deseo en la pareja, ¿sí?, que viene como a irrumpir esta cotidianidad. Que en realidad es una obra que se creó en dictadura, pero que tiene completamente vigencia el día de hoy, ¿sí? Hoy tenemos un montón de enemigos. No sabemos si es el COVID, no sabemos Así si es las elecciones, todo lo que está ocurriendo últimamente en relación a lo sociopolítico, y que eso no nos deja disfrutar, no nos deja hacer una actividad tan placentera, y cómo nos irrumpe, ¿no?, estas cuestiones en la pareja, sí, que es un poco lo que queremos mostrar. Es algo que le puede suceder a cualquiera, justamente. A cualquiera. ¿No? A cualquier persona. Sí. Así es. El miedo que no te deja disfrutar. Uh-huh. ¿Qué elenco es el que trabaja en esta obra? Bueno, está conformado por dos actores que están 45 minutos en escena, trabajando todo el tiempo. Camilo Barroso y Valentina Fileni. ¿Sí? Bien. Y, bueno, en la asistencia y dirección está Paula Sosa, en la técnica Felipe Curadelli, quien les habla en la dirección. Y nuestra productora, que es Cata Malvesi. Bien, perfecto. Para las entradas, ¿cómo hay que hacer para poder llegar? Las entradas tienen un costo de 1.200 pesos, uh-huh, muy barato, las pueden sacar por entrada web, o si no también por la boletería del teatro. Perfecto. Es esta única función que se va a llevar adelante el día viernes, ¿no? Sí, exactamente, y es para mayores de 18 años. Ah, perfecto. Eso es algo muy, muy... Uh-huh. Muy importante decir, porque bueno, tratamos un poco estas cosas tabú, exacto, como es la sexualidad. Uh-huh. Perfecto, perfecto. Bueno, Camila, te agradecemos muchísimo, lamentablemente no tenemos mucho tiempo. No hay problema. Y como siempre decimos, el espacio de la radio y del programa, por supuesto, está disponible para cuando lo necesiten, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, un gusto conocerte. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.